tiempo que se está imponiendo hacerse un perfil en eso del Facebook. Y si no lo tienes, pareces un tonto, no estás a la moda o anclado en el grunge. Es una historia muy divertida, puedes incluso hasta chatear. Entra en la red, pon tres subes dobles, facebook.com y ya puedes entrar. Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni escoba, ni póker, ni la oca, ni el mus. Facebook, Facebook, mucho más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni el FIFA, ni el póker, ni la oca, ni el mus. Por fin he encontrado, ya me hacía falta una buena forma de contactar con gente que estaba tan cerca mío que no imaginaba que pudiera hablar conmigo de cosas, mandarme mensajes. Ahora consigo hacerme escuchar y he conseguido 500 amigos. Soy un tío guay, soy el más popular. Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni escoba, ni póker, ni la oca, ni el mus. Facebook, Facebook, mucho más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni el FIFA, ni el póker. Tengo que ir a la calle, me quedo en mi casa para chatear. No me hace falta andar por los bares, ya estoy conseguido aquí por fin ligar. No necesito estar con la gente, esto es mejor que cualquier relación. Con otras personas a la antigua usanza, hablar cara a cara, poca imaginación. Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni escoba, ni póker, ni la oca, ni el mus. Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni el FIFA, ni el póker, ni la oca, ni el mus. Álbume que 13 me ha enviado un virus oculto que no pude ver. Me ha estropeado mi vida social y me ha incomunicado como un animal. No sé dónde están los miles de amigos que tenía hace un rato, a quién recurrir. Estoy aquí solo, encerrado en mi cuarto. Se ha acabado el mundo, yo me quiero morir. Facebook, Facebook, Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni escoba, ni póker, ni la oca, ni el mus. Facebook, Facebook, mucho más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, Facebook, ni el FIFA, ni el póker, ni la oca, ni el mus. Calibro. Bienvenidos, bienvenidas a Noche de Rock and Roll. Esta semana tenemos, como acabas de escuchar, a los del Gas. Tenemos al Pirata al otro lado del hilo telefónico y él nos va a hablar de Repoker de Gases. Este nuevo disco lleva algún tiempo ya en la calle, pero ahora es cuando podemos entrevistarlos y es cuando nos van a hablar de este disco. Los del Gas, escuchamos Facebook, su tema Adelanto, ya había sonado el Noche de Rock and Roll con anterioridad y ahora en primicia y en adelanto del nuevo disco de Mamá Ladilla, Jamón Baby. De tanta bellota, evolucionó y se puso de pie. Le salieron manos y dedos, descubrió que podía leer. vieron con piernas de cerdos, se acodaron en la barra del bar, nos miraban con cara de perro, el ambiente se podía cortar. Y había un cerdo muy grande cogiendo del cuello a un señor pequeño, que era jamón, y un par de cerdos ciegos de rabia blandían un cuchillo jamonero. ¡Jamonero! Allá por finales de los años 90, perdón, a principios de los años 90, entrevistábamos a Mamá Ladilla en lo que fue Sancocho Metálico en versión papel. Ya luego la aventura continúa y continuará en versión internet. Pues decíamos, Mamá Ladilla aparecía en ese número presentando su primera maqueta y a día de hoy estamos realizando gestiones para tener a Mamá Ladilla aquí en Noche de Rock and Roll. Pero continuamos con la música de Radio Clash. La calle está llena de pistoleros. De Radio Clash, una banda que versionea The Clash, pero con la cosilla esa de que lo hacen disco a disco, no como lo hiciesen hace ya algunos años aquella banda que se llamó La Furia y que versioneaban a The Clash, pero temas más conocidos de esta banda. De Radio Clash hace lo mismo, pero como bien decimos, disco a disco. Vamos a escuchar La calle está llena de pistoleros. Por cierto, en descarga directa desde www.sancocho.com. Pistoleros, matando a la nación con sus armas de asalto, las armas y la munición. A la revelación, tal vez la próxima generación será Kemet. De Génesis a la revelación, tal vez la próxima generación será Kemet. Nadie lo para de ningún modo. Y los pacifistas se vuelven oficiales de guerra. Oíd que os digo, hay pistoleros en las calles intimidando a la nación con sus armas de asalto, armas y la munición. Oh, yeah. No son de fogueo, nada más lejos del Génesis a la revelación, tal vez la próxima generación. De guerra, oíd que os digo, Aterrizamos en las Islas Canarias, aterrizamos en Tenerife porque Red Marks ya tienen su disco en la calle y vamos a escuchar un adelanto de su disco porque será otra banda que también tenemos previsto entrevistar en Noche de Rock and Roll. Cambia tu suerte, se llama el tema que vamos a escuchar de Red Marks. Tristeza muestra también. El adelanto de Chivo, su Fuzz Toner, Fuzz Lover, así se llama el tema de Chivo. We'll be right back. behavior and behavior. Your love is gold, your heart and gross, your soul to be a fast lover. Sinking gold another time, yeah. Nos habían enviado su música vía email. La información la tienes en www.sancoyo.com. Decíamos Bajos Fondos, nos enviaban su música para que diésemos debida cuenta de ello aquí en Noche de Rock and Roll. Y así lo hacemos. Bajos Fondos, en un tema adelanto de su nuevo disco que ya también está en la calle. Jugaste a verme caer. Bajos Fondos. Con todos mis caminos vueltos del revés, me digo con todos mis latidos rotos otra vez. Ya ves, jugaste a verme caer en caminos donde voy solo y aposté fuerte por ser más que un juguete a tus ojos. A veces te miro, si me enfrío se me llena el alma, entonces te olvido y ahora ya no eres nada. Desisto de todos mis destinos que marcaste en el ayer, maldigo con todos mis sentidos lo que no quiero ser. Y ya ves, jugaste a verme caer en caminos donde voy solo y aposté fuerte por ser más que un juguete a tus ojos. A veces te miro intentaste ser un recuerdo entre mis escombros. En qué crueldad te pude ver como polvo para mis ojos. La última vez que te soñé, mis recuerdos quedaron rotos. Pero ya ha vuelto a amanecer. Hoy prefiero caminar solo. Thank you. el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Nos encontramos con Pirata, uno de los miembros de los del Gas. Y bueno, yo creo que lo principal, y antes de empezar en materia, es que nos hable de ese repóker de gases que lleva ya algún tiempo en el mercado, pero que lo han estado promocionando por todos los lugares posibles. Pirata, ¿qué nos puedes hablar que no se sepa ya de repóker de gases? Sí, hasta ahora no he tenido la oportunidad de verlos en directo, pero creo que los del Gas, más que un grupo de discos, es un grupo de directo, aunque tengamos que tener los discos para poder escucharlos, evidentemente. Pero son realmente... Pero efectivamente, ¿no? Son más un grupo de directos. No los he visto, como bien decía, pero supongo que el espectáculo que harán sobre el escenario tiene que ser digno de ver. Sí, porque un poco eso se traduce en las letras de las canciones. Tenemos el claro ejemplo de Facebook, el tema, digamos, más conocido tal vez de este disco, y que, vamos, habla bien clarito de esa red social. Exacto, y luego tienes también con bastantes colaboraciones en este disco, ¿no? Dani, Despistado, Ugalde, Urriaga, tienen varios. ¿Cómo les proponen ustedes a ellos el participar en estas, pues, en el disco, en estas canciones? ¿Y qué dicen cuando leen las canciones en las que van a colaborar? La verdad que sí, muchas veces el contar con colaboraciones externas de la banda siempre le da como, no sé, digamos un caché más, ¿no? A la banda con esas colaboraciones. Pero el... Sí. Sí. Hombre, siempre que estén predispuestos a colaborar, y más aún, como tú dices, si son gente que ya conoces de años atrás, pues... Pero ¿qué impresión se llevan ellos a la hora de leer por primera vez la letra? Cuando se la dan y ven esa letra y dicen, pero bueno, y yo voy a cantar esto que esta gente me está dando ahora mismo. ¿Cuál es la impresión que dan ellos? ¿O que sienten ustedes que están dando? De verdad que sí, es como bien te decía, ¿no? Que siempre es bueno el que te presten ese tipo de colaboraciones y que no te pidan nada a cambio y que sabes que los tienes ahí para lo que quieran. Bueno, y después de dos discos en la calle, este tercero, ¿cómo ven ustedes ahora mismo lo que es la escena musical en cuestión de ventas, de conciertos? ¿Crees que hay un público fiel a los del gas, en este caso? No. Claro, lo que... Sí, exactamente, sí. Me pasa que, claro, ahora contamos con internet, contamos con que cada grupo ya se puede hacer su propia promoción y aparte de todo eso, pues tenemos también las descargas legales o descargas ilegales de los discos, que al fin y al cabo sí son una parte de promoción. Tal vez importante en grupo, digamos. Con mi rifle te has topado. Estaba tan tranquilo yo cuidando mi ganado. Has venido aquí a joderme, pues amigo, lo has cagado. Dispararé, dispararé, dispararé si tú te acercas por aquí. Dispararé, dispararé, dispararé, no digas que no te advertí. Dispararé, dispararé, dispararé si tú te acercas por aquí. Dispararé, dispararé, dispararé, no digas que no te advertí. Sí, eso. Exactamente, además en directo es donde se demuestra la valía real del grupo. En los discos pues sí, se demuestra, pero no tanto como lo que puede ser en el directo. Realmente sí, es tal como lo dice. Pirata, un poco ya, bueno, para cerrar, porque sabes que en esto de la radio a veces el tiempo apremia, no tenemos mucho tiempo, pero sí que nos gustaría que si tienes alguna cosa que añadir, página web que tenga o MySpace, puntos de venta, conciertos, lo que tú quieras ya añadir como punto final de la entrevista, te dejamos los micros abiertos para ello. Mi sonrisa perpetua rejuvenece, ¿quieres otra calada? Por supuesto, dime por el nuestro puesto. Rascas, petas, porros, trenzas, va por Marley solo con la cabeza. Esto es reggae, no es reggaetón. Qué bonito está el cielo, estrellado, son las 3 de la tarde. Estoy flipado, pásame de verdad. Entre donos y el lomo embuchado. Esta hierba es de primera, que hambre me ha entrado. Sí. Hoy en día tenemos por lo menos esa opción de escuchar antes de hacerte con una copia de la música del grupo que te vayas a comprar. Sí. Pues Pirata, agradecerte, a pesar de sabemos que estás griposo y has estado ahí valientemente al otro lado del hilo telefónico, darte las gracias sinceramente por habernos aguantado durante estos casi 15 minutos y que cuentes con nuestra web, con... Pues con ganas, valentía y unos chorritos de alcohol, igual la cosa se entona mejor y tal. Sí, sí. Sí, de verdad que sí. Oye, pues pirata, lo dicho, muchísimas gracias. Que te recuperes de aquí a ese concierto y que los del gas los tengamos por años y por muchísimos años. www.sancocho.com. Las palabras del pirata, que a pesar de su ronquera no le impidió estar al otro lado del hilo telefónico y contestarnos a estas preguntas acerca de Repoker de Gases, su último disco. Y ahora vámonos con Agua Bendita. ¿Recuerdas? Otro viejo grupo que vuelve. Mi barrio es un petardo a punto de explotar. Le están metiendo pólvora, no dejan de apretar. Mi barrio es un petardo a punto de explotar, le están metiendo pólvora, no dejan de apretar. Mi barrio es como todos los barrios, hay de todo y no hay de nada. Si quieres un problema, seguro lo vas a encontrar. We'll asfixiado. Decíamos de Agua Bendita, otra banda añeja de los años 90 que vuelve nuevamente a la palestra musical y lo han hecho con este su nuevo disco. Quien también nos vuelve ahora a Noche de Rock and Roll es Cámara Redes desde Asturias. Yeto Mentira es el título de su nuevo disco. Y ahora vamos, después de haber escuchado algunos otros temas en Noche de Rock and Roll, Si lo dice mi abuela. Cantan en su propio idioma, en el idioma de su país, de Asturias, y se llaman Escama la Rede. Sobre la guerra civil de Guajana Corcia, pa' saberlo mal, pa' mi agua gratis y a callar. Que entrar en casa y ponte a chutar, no sabes ni ver dónde vas a entamar. Calla con mi fiu, que estás en nada, mal tu primo. Aquí Si no me lo hablan asturiano, no me entero. We have to translate your book into Asturian. Asturian, not yes, only Castilian, exactly. But Asturian. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com.